La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La cantante ilicitana Blanca Paloma ha conseguido una segunda oportunidad para representar a España en el Festival de Eurovisión del próximo año, que tendrá lugar ese festival en la ciudad inglesa de Liverpool. Ha sido seleccionada, entre otras estrellas de las redes sociales como Twin Melody o ex concursantes de Operación Triunfo, para afrontar las semifinales del Benidorm Fest. En total, 18 participantes. Blanca Paloma tiene 33 años, es de Elche, estudió en el Mister Idel, se graduó en Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández de Elche, está especializada en escenografía y vestuario de teatro, ha combinado su carrera con el canto y en la primera edición del Benidorm Fest fue pues una de las finalistas más valoradas por el jurado. Y además ha sido este año la pregonera de las fiestas de agosto de Elche y demostró un dominio brillante de la escena y un compromiso apasionado por su tierra, dejando el listón muy alto para los próximos pregoneros y pregoneras. Muy buenos días, Blanca Paloma. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas a todos. ¿Y por qué no me caben más cosas, eh? Porque también tienes tu mérito como pregonera del Altet y sobre todo que has enamorado a todos los entes festeros, hablan maravillas de ti. Ay, es que estoy enamorada de mis fiestas y mi gente y tenía tantas ganas que ha sido, vamos, también para mí un reenamoramiento de las fiestas con mi gente. Muchísimas gracias. Pero esta entrevista no te he llamado por las fiestas que debería, sino por algo también muy importante. Yo creo que es el amor que le pones a tu trabajo lo que te hace pues que tengas segundas oportunidades. Porque si estuviste en el Benidorm Fest y no pudiste conseguir ganar, ahora te han vuelto a dar una segunda oportunidad. ¿Cómo ha sido llegar a esta segunda edición del Benidorm Fest para el Festival de Eurovisión del próximo año? Pues la verdad que muy inesperado, porque yo pensaba que, bueno, en esta nueva edición pues querrían nuevas caras, querrían apostar por otros artistas, y simplemente me presenté con dos canciones como compositora, porque siempre de pronto hay artistas que no tienen una canción que pueda encajar. Y yo justo tenía un par que me parecían que podían estar dentro de ese formato. Las mandé y resultaron, una de ellas resultó seleccionada, y en consecuencia pues me pidieron que la interpretara yo misma. Y entonces así ha sido, una sorpresa, porque de verdad que no me lo esperaba. Además hay que decir que las canciones las compones tú. Esta canción que ha sido seleccionada, ¿de qué va? ¿Qué mensaje es el que das? Porque El secreto del agua, bueno, mayor mensaje que ese, que fue seleccionado para una serie de televisión sobre el asesinato de una mujer todavía sin resolver. ¿Este cuál es? Es que es totalmente secreto, no te puedo desvelar, pero ni un pelito todavía. Vale. Sí, lo siento, pues porque no, estoy deseando. Es que lo desconozco. Pues Blanca, vale. Es un secreto. El que no me puedas decir qué canción compuesta por ti ha sido seleccionada, pero sí me puedes decir cuál ha sido la descartada. Pues es que también quiero que sea sorpresa, porque las dos estoy trabajando duro en ellas, porque quiero que sean mis próximos lanzamientos. Una de hecho saldrá, bueno, tenía planeado que una saliera en diciembre, otra en primavera, así que muy pronto la gente podrá conocer pues más de esa identidad de Blanca Paloma, que tiene como varias caras de un prisma, ¿no? Porque la gente pudo conocer en el Benidorm Fest una balada, pero luego pues también sabéis que me gusta mucho inspirarme en la música de raíz, en el flamenco, el folclore, y bueno, pues todo esto siempre está muy presente, ¿no? En mi estilo, en mi identidad. O sea que sacarás álbum, disco nuevo en 2023. Eso sería un sueño hecho realidad. De momento estamos planificando estos lanzamientos de singles que salen, bueno, como un adelanto. Ojalá más adelante todos recopilados en ese esperado disco. Pues háblame ahora del engranaje, porque mañana hay un programa en televisión que precisamente vais a presentar, o se van a presentar esos 18 participantes seleccionados, y después de ese programa de televisión de mañana sábado, ¿Qué os espera? ¿Dónde están las semifinales? ¿Cuándo es el Benidorm Fest? ¿Qué calendario te espera? Pues muy ajetreado. Este año la verdad que están dándole un empujón muy grande. Si ya el año pasado fue una gran exposición para todos los artistas, bueno, pues este año yo creo que nos van a ver hasta en la sopa. Pero la verdad que muy contenta porque al final nuestro fin como artistas es pues llegar a más gente, ¿no? Con nuestro mensaje, con nuestras canciones y bueno, pues a través de esta plataforma de visibilidad, pues llegar a más gente a través de entrevistas y programas, como has dicho tú, este sábado pues presentaremos, no podemos presentar todavía la canción, como decía, seleccionada para Benidorm Fest, pero sí cantaremos alguna versión o alguna otra canción que ya hayamos sacado y de esa manera pues podrán conocernos un poquito más, esos otros perfiles que podamos tener. ¿Y conoces ya a los 18 participantes? Mira, la verdad que te confieso que cuando dijeron los nombres había muchos que no conocía. Entonces ha sido un descubrimiento, todavía los estoy investigando por redes, ¿no? Todavía no he tenido la ocasión de encontrarme con ellos en persona, pero vaya, el sábado en el programa ya, nos vamos a estar presentando todos juntos, así que vale. No hay mejor manera que en persona, la verdad. Por supuesto, y supongo que seguirás haciendo el trabajo de embajadora ilicitana, porque allá donde estés seguro que hablas de Elche, maravillas. Pero tú juegas, Blanca, tú juegas con ventaja con respecto al resto, porque ¿eres la que repites, la que vas a repetir en el Benidorm Fest? ¿La única o hay más? La única que repite del Benidorm Fest, pero es verdad que hay artistas seleccionados que tienen una gran trayectoria ya en televisión, porque algunos vienen de programas de Operación Triunfo, incluso hay un participante que ya fue a Eurovisión, hay gente muy preparada. Y fíjate lo que te digo, yo creo que nunca se está... aunque vengas de segunda, creo que aún tengo más respeto que la primera vez, que no sabía exactamente a lo que iba con mucha ilusión y quizás más ingenua, ¿no?, de lo que me iba a encontrar, y ahora ya soy consciente del gran trabajo que hay detrás de producir un programa como este, una selección tan, bueno, pues tan complicada, ¿no?, porque hay tantos artistas, tanta variedad. Y bueno, luego son 3 minutitos de canción, pero todo el trabajo que llevan detrás de puesta en escena, ensayos, vestuario, es tremendo. Así que ya estamos empezando a trabajar en ello. Sí, conociéndote seguro que le echas todas las horas del reloj del día. ¿Conoces algo de la logística del Benidorm Fest? Porque ahora, ¿cómo os van a seleccionar? ¿Esas semifinales cómo van a funcionar? ¿Va a funcionar el voto del jurado, el voto popular? ¿Os han dicho algo? Porque en la primera edición se montó con lo del voto popular. Sí, este año creo que las votaciones continúan siendo como estaban. Con respecto a eso creo que se mantiene. También había un voto que era el demoscópico, que es también una parte de la población a través de encuestas. O sea que el voto popular está igual de presente que el año pasado, pero es verdad que el jurado sigue teniendo un peso. Es verdad que es complicado, que el gusto que tenga el jurado con el gusto popular esté afín. Es lo que pasó el año pasado, ¿no? Que quizás hubo ahí ese, bueno, descontento. Yo espero que, bueno, que todo transcurra. Al final es un concurso y hay que aceptar las bases, que son esas, ¿no? Pues hay un jurado y está la gente también. A mí siempre me encantaría que la gente estuviera contenta con su representante, porque al final este programa es para todos nosotros, ¿no? Que todos nos sintamos representados. Pero es verdad que el programa propone un abanico tan amplio de artistas y de candidatos que, bueno, cualquiera de las propuestas creo que podría ser buena, ¿no?, para representarnos. Pues a nosotros nos encantaría que nos representes en Eurovisión, no porque te lo merezcas tú, sino porque se lo merece esta ciudad. Gracias, Blanca Paloma, y mucha suerte. Gracias. Y a trabajar y mucho. A trabajar duro, claro que sí. Un abrazo fuerte. Ya no habrá que lo detenga. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.